sabías que eres mi llanta favorito y que a pesar de lo que dices quisiera amarte una vez más. Quisiera que a mi manera y con mis besos yo de pasión y fantasías te enseñaría yo a sentir que estás tan loco por mi sexo y que la soledad te ahogue y que nadie en este mundo te logre hacer feliz. Quisiera que nadie logre conformarte y nadie pueda tocarte tan bien como lo hice yo. Te enseñaría yo a sentir que estás tan loco por mí.